que este viernes en el Teatro del Tubo se va a estar presentando. Mañana, ya es mañana. Ya claro. Mañana, hoy teníamos que era al principio. mañana viernes, entonces, en el Teatro del Tubo a las 21:30 se va a estar desarrollando esta obra que se llama La Aurora, ¿no? Y bueno, aquí estamos con quienes la van a poner en escena y están en la producción de la obra. Estamos con Darío Levín y con Kevin Orellanes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos aquí a su programa. Bueno, función mañana, pero no es la primera vez que están en Viedma, ¿no? No, no es la primera vez. En la comarca sería, en la comarca. En la comarca Atlántica. En la comarca Atlántica, exacto. Hemos estado con otros espectáculos. Sí. En Viedma, pero con La Aurora estuvimos hace relativamente poco en Carmen de Patagones, bien, un espacio que se llama El Caldero. Uh-huh. Y esta vez vamos a estar acá en El Tubo, que teníamos muchas ganas de presentarla en este espacio. Bueno, y cuéntanos un poquito qué es lo que va a ver aquella persona que elija sentarse ahí de espectador, espectadora. Bueno, van a ver un espectáculo unipersonal que fue escrito en principio por mí, pero después eso se fue compartiendo con la dirección, que es de Kevin, y ahí fuimos cocinando en los ensayos la resolución final del texto, que partió de algunos escritos de Pedro Lemebel, que era un escritor chileno, activista del colectivo LGTBI, que atravesó bastante la dictadura pinochetista y se dedicó a escribir lo que él denominaba crónicas literarias, que eran relatos a partir de hechos reales de personas del colectivo LGTBI que sufrieron discriminación y sucesos de diversa índole, y él los recabó y los escribió en sus libros con una escritura muy elaborada, muy, muy trabajada, pero que reconstruía estos hechos reales, ¿no? Nosotros tomamos uno de ellos, lo trajimos a la Argentina, lo adaptamos a nuestro territorio y lo fuimos agregando, sacando y reelaborando hasta que quedó un texto definitivo que es La Aurora, que no solamente se trabajó en escritorio, como se dice, sino también en los ensayos, que fueron durante un tiempo hasta que se estrenó en el 2020. Después se interrumpieron las funciones por la pandemia. La querida pandemia. De todas maneras, pasamos, como muchos, al soporte virtual y pudimos participar de festivales también virtuales, y después rápidamente, por suerte, volvimos a la presencialidad y empezamos a participar en varios festivales. Tiene un largo recorrido ya el espectáculo. Y como decía Kevin, lo presentamos el año pasado ahí en El Caldero, la salita que está en Carmen de Patagones, y mañana en el Tubo. Y eso también forma parte de una gira que venimos haciendo ya hace varios días, que comenzó en Córdoba, siguió en la ciudad de Buenos Aires y en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo es esto de, ahí justo dijiste lo de la gira y pensaba en un poco la autogestión, ¿no? En esto de ir buscando espacios, lugares y del teatro independiente también podríamos llamarle, ¿no? ¿Cómo se rema eso? En este caso también la situación de pandemia, que fue muy compleja, y volver a los escenarios y encontrar esos lugares. Sí, fue muy difícil, ¿no? Después de la pandemia, lo que es retomar la actividad escénica, ha sido muy difícil contar nuevamente con el apoyo que antes teníamos del Instituto Nacional del Teatro, que ofrecía subsidios destinados a apoyar la circulación de producciones a nivel nacional. Y hoy en día nos estamos manejando es con la red afectiva que se fue tejiendo y reforzando también durante el parate pandémico. Y si no fuese por las personas que están abrazando la actividad independiente y autogestiva, no estaríamos pudiendo hacer todo este recorrido hermoso que estamos haciendo, ¿no? Sí, hay que reconocer que el Instituto Nacional del Teatro hace muchísimo por el teatro independiente, que siempre lo hizo, fue un paliativo muy grande durante la pandemia, pero también hay que decir las cosas que nos duelen decir, que es que en este momento el Instituto Nacional del Teatro no está apoyando las giras, no está dando ayudas que siempre fueron muy importantes para nosotros, porque si bien no eran grandes cantidades de dinero, pero eran suficientes para solventar por lo menos el traslado del combustible. Sí, el combustible. Y en este momento no sabemos bien por qué eso no se está destinando a giras y nosotros políticamente creemos que recorrer el territorio nacional forma parte de una actitud federal, de encontrarse con otros públicos, con otros colegas, que es necesario, que es vital para el teatro independiente. Y anhelamos que prontamente el Instituto Nacional del Teatro revea esta postura. Aprovechamos este espacio, disculpen, justo se fue para ese lado. Sí, bueno, pero es importante también, obviamente, más allá de hablar de lo que tiene que ver con la obra, sino del contexto que rodea y a una actividad que se le pone el cuerpo todo el tiempo. Igual estamos contentos porque, como decía Kev, en todos lados somos bien recibidos, tenemos colegas, amigues por varias localidades del país. Y eso es lo que va armando un entramado de afectivo que permite que el teatro pueda seguir circulando en forma bien independiente. Claro. Bueno, y en ese sentido también es un reclamo que tenemos de los medios comunitarios, alternativos populares, que tiene que ver con esta disputa que se dio por los fondos específicos. Totalmente. Para el medios comunitarios, para el teatro también. Uh-huh. Y ahí, bueno, está esa necesidad de que los recursos estén para que se pueda desarrollar, ¿no? También el arte como trabajo también, ¿no? Sí, yo creo que está bueno también que se dé esta charla, porque así el público está también enterado del enorme esfuerzo que hay detrás de estas presentaciones o de este trabajo autogestivo. Bueno, y me imagino que para mañana muchas expectativas, ¿no? Mucha ansiedad, ganas, no sé, al menos me imagino muchas que antes ganas de subirse ahí al escenario está como esa cosita. Sí, muchas ganas, porque también, como te decía, venimos haciendo la obra en otras localidades, y eso va dando ahí como una adrenalina muy linda de ir recorriendo las ciudades, los pueblos, y llevando nuestro trabajo y encontrándonos con la gente, porque para eso, para nosotros, lo más importante del teatro, ¿no? Además de lo que puede hablar una obra, de la temática, de las cuestiones que puede tocar, lo más importante del teatro es la posibilidad del encuentro con el otro, ¿no? No solamente entre los actores, sino con el público fundamentalmente, ¿no? Es esa posibilidad de que en una sala es como una gran asamblea donde se encuentran todas las diversidades posibles y por un rato podemos compartir algo en común. Bueno, y hablando de diversidades, la obra, bueno, toma, habla de diversidades, ¿cuál es la respuesta, la devolución, la reacción que han tenido quienes se acercan a cada lugar al que van? Ha sido muy positiva, en realidad. Las personas rescatan mucho lo que les sucede a nivel emocional. Emocional, sí, porque la obra les atraviesa. Por más que el espectador en sí no se identifique con un cuerpo disidente, digamos, de todos modos se siente atravesado porque son temáticas que todos de algún modo hemos atravesado, como es la discriminación, la relación con nuestra madre o la figura presente o ausente que ejerce ese rol, ¿no? Sí. Y entre otros tópicos que toca la historia. Ha sido muy, muy hermosa la recepción de las personas. También hay quienes han sido críticos porque por ahí se ponen a juzgar lo políticamente incorrecto porque no corresponde con lo que tendríamos que estar diciendo. Pero yo creo que es muy interesante que se produzcan esas charlas también desde la polémica, claro, porque el arte no tiene por qué estar bajando línea ni ser políticamente correcto, sino principalmente plantear preguntas, poner preguntas sobre la mesa y cuestiones que puedan fomentar la conversación, la discusión. Y en ese sentido creo que es muy vital lo que se produce a través de este trabajo y de cualquier otro que le ponga un poquito de picante a la situación. ¿Esta cuestión del espacio de discusión se produce en el posterior a la obra o es algo que queda como la pregunta boyando para la salida del teatro? A veces sí, a veces es posterior a la obra, que nos esperan y se conversa, o después nos mandan mensajes y de algún modo u otro siempre se da... Se genera ese intercambio. Sí. Sí, siempre se rescata mucho, que la gente se conmueve bastante con el personaje. Yo creo que eso es, ahí sí hay mucha identificación, porque yo creo que el tema de maternar es algo que nos atraviesa a todos, porque todos lo hemos... atravesado, y lo que pone un poco sobre la mesa la Aurora, que así se llama el espectáculo y así se llama el personaje, es hacer preguntas sobre el derecho a maternar, ¿no? Entonces, mover un poco la estantería de temas que por ahí están tan cristalizados, hoy por hoy estamos todos, me parece, la comunidad en general, está volviendo a replantear algunas cosas que están muy aquietadas y que está bueno volver a hacer preguntas y volver a poner en crisis algunos mandatos y cuestiones que está bueno revisarlos. Así es. Bueno, entonces la invitación es para mañana, 21 a 30 horas, en el Teatro del Tubo. ¿Las entradas se pueden comprar en el momento, previas, cómo? Sí, en las redes pueden ver cuáles son los contactos para adquirir las entradas. Hay un sistema de entradas anticipadas. Bien. Y otras de adquisición en puerta, que tienen otro valor. Ahora les debo esos datos. 1000 pero... anticipadas, 1200 en puerta. Ahí está. Ahí tenemos toda la data. Muy bien. Y el, no sé si vale decirlo acá, sí, no sé para quién, cuál es la audiencia. El sábado vamos a estar en Río Colorado, bien, en el Teatro La Barda. Y el domingo concluimos la gira y volvemos a la Comarca Andina. El domingo en Fisquemenuco, algunos lo conocen como General Roca, sí, pero en Fisquemenuco, y vamos a estar a las 20 horas en el centro en la Casa de la Cultura. Bien, así que siguen el viaje y cierran ahí el domingo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la actividad. Muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a compartir un corte? Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.